Tercer bloque, cuarto bloque. Cuarto bloque. Ya me comí uno, Sofi. Ya pasamos la mitad del programa, más, ¿no? Sí, más. Sí, sí, sí, más. Estamos reperdidos. Sí, sí, nos queda una hora de programa porque terminamos más o menos y media. Le dedicamos este espacio de 15 minutos a la multisectorial de Punilla. La tenemos a Lili acá con nosotros. Hola, Lili. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Hola, Sofi. Bueno, aquí estamos nuevamente. Últimamente venimos todos los miércoles, Ale. Ya somos de la casa prácticamente. Bueno, no es la columna que tenemos porque, bueno, hasta que arranque el programa los sábados, igualmente calculo que después de que arranque el programa también seguiremos con la columna para hacer por ahí la previa del programa de los sábados y contar sobre todo de las reuniones que se arman los jueves aquí en el pueblo y de las temáticas que van tratando, porque aparte de tener la reunión este jueves, tenemos el festejo, el aniversario del 24, festejo no, aniversario del 24 de marzo, que se va a caer domingo y que es un día que, bueno, por suerte vamos a poder manifestar nuestro desagrado con lo que está pasando a nivel nacional por no comprometerse el gobierno nacional a hacer un acto conmemorativo. Sí lo hicieron el otro día, participaron en la voladura de la Embajada de Israel, que me parece perfecto, pero también deberían hacerlo con el 24, por lo menos ese es mi punto de vista. Bueno, sí, el terrorismo es terrorismo, ¿no? Siempre es uno solo, digamos. Así como fue el de la embajada, fue el terrorismo de Estado que nosotros sufrimos en el año 76 y por 7 años. Sí, bueno, el jueves pasado estuvimos en la plaza, mejor dicho, en el hall del teatro, porque en el hall de la terminal, porque llovía, sí. Con la asamblea multisectorial. La estamos haciendo todos los jueves a las 20 horas en la plaza y si llueve en el hall de la terminal. Invitamos nuevamente a los vecinos, a las vecinas que se acerquen con su sillita, con el mate, decimos siempre, para poder conversar acerca de todo lo que está pasando, que nos llega a todos todo el tiempo en facturas de luz, de servicios, de lo que sea, los precios cuando vamos a comprar. Todo esto no es producto de nada, de las fuerzas del cielo, esto es producto de un plan sistemático, económico, político, que está arrasando de manera terrible a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jubilados, bueno, a los más vulnerables. Sabemos que no está llegando comida a los comedores, que no está habiendo, o hay, mejor dicho, despidos, hay suspensiones, o sea, la parte, lo que está pasando con el arte, lo que están pretendiendo hacer con el Cine Gomón en Buenos Aires y con el Inca y con el Fondo Nacional de las Artes, que han retrocedido en algunas cosas, pero la intención siempre sigue. De manera que vienen por todo. Entonces, nosotros como multisectorial no partidaria, esto lo aclaramos bien, nosotros no somos partidarios políticos, cada uno tiene su idea o no, no importa, pero sí tenemos en claro que esto que está ocurriendo nos está haciendo daño a todos y a todas. Entonces, por eso invitamos a que se sumen los vecinos, las vecinas, para entre todos poder conversar y también accionar, ¿no? Porque en la acción uno puede encontrar salidas, puede encontrar junto con otros y otras un camino para hacer frente a esto, ¿no? Y además calma la angustia, eso seguro. ¿Y qué tienen pensado para el domingo? Mira, el domingo, en principio fuimos invitados por la Comisión de Derechos Humanos de la Falda, que va a ser un acto a las 12 horas, y allí estaremos en la falda a las 12 horas. Me parece que también va a haber algo en el escenario central, no tengo claro eso, pero sí con la Comisión de Derechos Humanos. Y luego vamos a participar de la marcha de Córdoba Capital, nos vamos a sumar a esa marcha, pretendemos y queremos que sea lo más visible y multitudinaria posible, por eso vamos a ir ahí. Seguramente nos vamos a organizar con autos en la plaza, acá de Yardino, para quienes no puedan ir porque no tengan transporte, puedan sumarse a los espacios que nosotros tengamos. Eso lo tenemos que ver mañana seguramente, cómo hacemos esta logística. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos. Para nosotros es una fecha muy cara a nuestro corazón y a nuestra memoria. No queremos nunca más y sabemos que hay personajes en el gobierno que ven con buenos ojos lo que ocurrió. Nosotros vemos que fue una cosa de terror, que hizo muchísimo daño. Las pruebas están a la vista, no hace falta que yo las nombre. El que quiera ver que vea, el que quiera oír que oiga, como dice la canción de Lito Nevia. Así que nosotros vamos a marchar, en Córdoba. Bueno, es un tema el 24 porque, como siempre digo yo, cuando nos acercamos a este tipo de fechas, estas 30.000 personas, si nosotros lo ponemos adentro de una cancha de fútbol de las grandes, no serían ni la mitad, y yo creo que, y sé que son mucho más de 30.000 las que mataron, porque en Tucumán, en Santiago del Estero y en La Rioja mataron a muchos pobres que eran indocumentados y no hay registros. Pero a la vez, estas 30.000 personas que sí están registradas, si estuviesen vivas, hubiesen cambiado el país a partir de 1982. ¿Por qué? Porque hubiesen sido el reflejo de una cultura que venía para hacer una revolución en Argentina. Una revolución que los militares sabían que estaba por venir a través del PRT y de todos los movimientos de izquierda que había. Ellos se encargaron de aniquilar esa idea y dejar muy pocos, que eran personas muy grandes que no pudieron llevarla adelante porque estaban con los días contados por su edad y cansados también de pelear. Si nosotros tendríamos a estos pibes que en ese momento mataron, en este momento, la revolución hubiese existido y hoy Argentina no estaría padeciendo un gobierno de derecha. Además, quiero decir algo que también es una verdad que se sabe, digamos. Esto fue un plan de aniquilamiento, pero el objetivo era económico. El objetivo era un plan económico. Era vender el país, era que las grandes corporaciones, era eso. Es la opresión, siempre es económica. Sí. No es ideológica porque sí, porque no me gusta como pensás. No, lo que quiero es imponer... Bueno, Martínez de Hoz, o sea, quiero imponer un sistema económico que las grandes fortunas nacionales e internacionales puedan vivir como han vivido siempre, a costa de los que siempre han trabajado y han vivido mal. Entonces, lo han sostenido en el tiempo, ¿no? La CIA ha creado el Plan Cóndor en su momento, pero a su vez, en la especie de revolución boliviana, cuando el Che se aventura a participar, la CIA lo manda a matar. Tal cual. Y la CIA ya digitaba todo en ese momento acá en Sudamérica, porque no solamente buscaba el efecto económico, sino también buscaba el efecto de los recursos naturales. Totalmente de cada país. Totalmente, es lo que te iba a decir. El tema de la Antártida, el tema del acuífero guaraní. O sea, somos una reserva de agua dulce en el planeta. Uh-huh. Tenemos todos los minerales posibles, nosotros, ¿sí? Bolivia. Es decir... Así nos ven. Inclusive, entonces, para ellos la hoja de coca. Pero así nos ven. Entonces, despertar a eso es entender muchas cosas. Y eso, de verdad, es ser patriota. O sea, uno puede luchar con las armas que tienen. No necesariamente tienen que ser armas letales. Nosotros lo hacemos a través de nuestras ideas, a través de juntarnos. Y ese es el camino. Yo entiendo que ese es el camino. Pero hay que entender bien de qué se trata todo esto, porque si no, seguís comiendo una galletita que te mandan de Estados Unidos y listo, ¿no? Mañana, en el horario que va a ser la juntada en la plaza, que es alrededor de las 19, ¿no? No, es a las 20 horas. A las 20. Sí. Bueno, a las 20 va a estar muy fresco, va a ser 13 grados. Llévense abrigo, porque van a estar un rato largo. Sí. A la gente que no va a estar en la juntada y que pasa con el auto, guardarse el insulto, la tocada de bocina o lo que sea. La gente tiene derecho a manifestarse y acá no hay una bandera de un partido político, sino que hay gente que se está juntando porque están en desacuerdo con lo que está pasando, y como ustedes están en acuerdo, los que están del otro lado, y nadie les dice nada, tampoco lo digan a la gente que se está manifestando. Absolutamente, nosotros somos respetuosos de lo que cada uno piensa, y realmente creo que tenemos todo el derecho del mundo de pensar distinto y de juntarnos. No le hacemos daño a nadie, absolutamente. Lili, bueno, ¿te queda algo en la listita para que comentemos? No, bueno, que está en marcha el programa de radio que vamos a armar, creo que ya lo dijimos, y bueno, eso nos tiene muy entusiasmados, nos estamos reuniendo para eso, y nada, creo que nada más, ¿no? Eso solo. Bueno, invitarlos entonces mañana, 20 horas en la plaza, cualquier quien quiera ir y sumarse a la multisectorial Punilla, se lleva su idea para poder debatir también, y también se puede ya ir preparando mañana el escenario del 24. Nosotros aquí en la biblioteca haremos pasivamente una muestra de pañuelos que estará en la puerta de la biblioteca. La municipalidad, según lo que me enteré ayer, va a hacer un acto en la plaza que está en el barrio Independencia el lunes, con bueno los colegios y todo, o sea que no va a haber prácticamente nada aquí en el pueblo, a no ser que alguien haga algo independiente. Si nos sumamos a lo que vos dijiste de la falda, lo que se va a hacer en Casa Grande, que es durante la tarde, así que bueno, también hay formas de poder ir a compartir este momento de tristeza con otros compañeros, compañeras y gente que se va a juntar a escuchar música, a charlar, a tomar mate, a comerse un sándwich o a lo que sea. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ale, por este espacio. Lili, gracias por venir.